festivo y arriba arrancamos esperando la cuaresma. Me siento metida como en un salón de fiesta de pueblo, ¿viste? Chingui, chingui. Qué bueno, Cintia, empezar así arriba, ¿no? Y tener un lunes. Al calor hay que ponerle toda la onda. Yo quería toda, no sé. Sí, aún así si se te pincha la rueda de la bici, se te queda la llave dentro de la moto, te cagás de calor en el micro, no importa. Vieron que la frase que usa en inglés, como tomarlo con calma, take it easy, todas esas frases, hay que agarrar la ruda macho cuando sí. Una llega a casa y darse, ¿viste? Te das con la ruda macho, estas que estamos acá en estos momentos tratando de arrancar el programa de a poco, un calorón tremendo. Elizabeth Camino, Verónica Becerro. Recién llegada de Córdoba, yo no estuve en el programa anterior, así que me sumo a esto. Hoy vamos a extrañar mucho a Mariano Félix y Belén Canuti, que no están pudiendo venir. Y a Juliana también. A Juliana también, que está de viaje, así que le mandamos un saludo desde aquí, del estudio de Radio Nauta. Está acá firme, al pie del cañón, Tamara Camparo, que me enseñaron para acordarme el apellido. Juli, dice que vos tenés que pensar en la bebida esa que es con jugo de naranja. No te lo olvidás nunca más. Funciona. Vías de comunicación durante la próxima hora, 451-6917 y por WhatsApp 221, característica por si sos del interior, 670-5190. Hoy vamos a tener un programa variopinto. Y vamos a pasar varios temas, es que están pasando tantas cosas. Ni hablar, bueno, vamos a usar arruga, vino muchos problemas seguimos con los problemas con Formosa, uh-huh. ¿Sí? Con dentro de instalación de la planta de cianuro. Seguimos con varios problemas a nivel gremial, bueno, vamos a estar con nuestra columnista, ¿no? De gremio, todo, con Andrea, así que bueno, vamos a tentar. Y varios temas más, ¿no? Que vamos a estar atravesando en esta emisión de Esperando a la Cuaresma. Paritaria docente, y para los que queremos relajar un poco, estoy indignada con lo que pasó en Necochea. Ay, sí, por favor, yo ahí era el primero de la agenda, de nuestra agenda mediática, y estamos ahí. Estamos preparándonos. Estoy totalmente. Preparando las boobies para. Las tetunguis para ir igualmente. A hacer un descargo. ¿Cómo puede ser? Bueno, ya les decimos de qué se trata todo. ¿Un temita? Vamos a un temita musical. disonancia, falta de correspondencia o armonía entre los sonidos de un conjunto. Radionauta. Sonido disonante. Las 18:15 de la tarde de este lunes 30 de enero que remontamos. Vamos a hablar un poquito de la información, de las noticias, de lo que se produjo durante el fin de semana y desde el viernes a esta parte. Eli, vos habías estado en contacto con la gente de la comunidad NAMCOM de Formosa. Sí, mira, continuamos en contacto. Recuerdo, para los que por ahí la semana que viene, la pasada no habían estado, por ahí en contacto. Mucha gente siempre es de vacaciones y se está renovando. Justamente estamos en regreso, ¿no? Uh-huh. Finalizando enero. Y a veces las vacaciones generan un poco de suerte de desconexión, ¿no? Digamos, de escuchar información. La semana pasada, en Formosa, se dio la detención de María Mendoza y el nacido de Ninazo. Ellos son una familia Qom que estaban comenzando a juntarse en su domicilio para organizarse en contra de la posible instalación de la instalación de una planta de uranio ahí en Formosa, 16 kilómetros de su comunidad, lo cual está, va a contaminar todo, básicamente, claro. Atenta a sus vidas, atenta a todo el ecosistema del lugar. Entonces estaban empezando a juntar y justamente sus vecinos ahí tienen una persona que es también es medio familiar, pero sobre todo el tema puntual es que está relacionado políticamente con la actual gestión en Formosa y también relacionado con esta empresa que quiere instalarse. Entonces, bueno, lo que hizo fue, enterado a esta persona de que ellos estaban empezando a juntar a la comunidad, ¿sí? Para enfrentar, para empezar a resistir, a esta posible instalación, los envió la policía. Les envió la policía y fue, a increparlos también y con denuncias de agresiones por parte de esta familia, sobre todo de María Mendoza, que intentaba defender a su esposo. Los llevaron presos, estuvieron presos y esa misma semana, esto pasó la semana pasada, los liberaron. Pero en ese interín de que los detienen, con que estas excusas de agresiones, que fueron tal, allanan, entran a su casa, les entran todos, estaban sus hijas, que son menores de edad, las atacaron, las golpearon. Entonces, cuando ellos quedan en libertad, les hacen una contradenuncia, por este ataque a su casa, y entonces están sufriendo una hostigación tremenda. Entonces, bueno, se están también llamando a todo lo que son los organismos de derechos humanos también a acercarse al territorio, a seguir, a apoyar a esta familia porque están en una situación desesperante y de indefensión, Sí, y que es uno de los temas que más fuertemente toca la cuestión del extractivismo en Argentina. Argentina es una de las grandes reservas de uranio en el mundo, y fíjense que también como va creciendo la utilización de este tipo de energías en el mundo entero, también se van limitando mucho la creación de estas plantas. Si entran a la página de la Comisión Nacional de Energía Atómica, esta planta que se quiere montar en Formosa estaba originalmente situada en la ciudad de Córdoba. Tuvo cientos de denuncias por fugas, por problemas de seguridad, por falta de chequeo de las condiciones mínimas para este tipo de plantas. Y piensen, ¿no?, que se va a trasladar todo el uranio enriquecido desde Formosa por diferentes rutas hasta el puerto de Buenos Aires, en donde van a llegar y atracar los barcos, porque el destino del uso de este uranio enriquecido es para Canadá. Imaginen, ¿no?, en toda la ruta. Primero, la gran obra de infraestructura que hay que montar, desde caminos, autopistas que puedan resistir esos camiones de ese porte. Por otro lado, todo lo que es la inversión en maquinarias, toda una serie de maquinarias. Estaba leyendo, hay un informe interesante que lo podemos recuperar para el viernes, para ser más exactos, de Raúl Montenegro, que decía, se trata de reactores que están obsoletos, formados de piezas viejas y con piezas ensambladas, como en el caso de Embalse. Hubo una denuncia en abril de 2016 por una fuga de material radiactivo al río en Embalse, y ahora estos nuevos tipos de reactores que todavía no se utilizaron nunca. Son una creación de estos últimos años que se produjo como fruto de las investigaciones de la Comisión Nacional. La verdad es que no se sabe cómo van a reaccionar y no se sabe cuál es el impacto que va a tener. Lo que sí se sabe es que todas las provincias y todos los países del mundo están oponiéndose a la generación de estas plantas, y cuando no hay dónde ponerlas, identifican rápidamente esto. Territorios donde hay comunidades que están indefensas o donde hay comunidades que no tienen acceso y acceso a formas de organización y defensa, y atacan esto, particularmente las familias que encabezan, como la hermana María, esta voz de resistencia, y sobre ellos van. ¿Qué momento, digamos, justamente este? Yo creo que es uno de los temas que va a estar en agenda todo el año, y que, bueno, y qué importante, digamos, en este momento, digamos, cómo empezar a ver cómo nos, digamos, cómo nos seguimos organizando para resistir, ¿no? Porque justamente es un tema que nos va a requerir que estemos más hermanados que nunca, digo, ¿no? Uh-huh. Llegándonos desde los lugares a las comunidades, y poder, y esto, este lugar de difusión, ¿no? También para que sea uno de los temas que esté en las calles también, digo. Tal cual. Aparte, porque es chamullo, Eli, no genera laburo para nadie, no genera ingresos para nadie más ni que las grandes empresas, que además son extranjeras, y para la gente que está metida en el tongo del transporte, tal cual, digamos, que es la que sale más beneficiada. A ninguna comunidad, ni siquiera Springfield, ha sido beneficiada por la instalación de una planta de uranio en ningún lugar del mundo. Después de Chernobyl y Fukushima, se abre para la humanidad una gran alerta. No seamos nosotros los giles que ponemos el patio de casa, el jardincito, para que vengan a hacer cualquiera. Pero vos, como vos decís, están, digamos, en Latinoamérica, es su foco, porque justamente encuentran dentro, políticamente, encuentran permeabilidad. Uh-huh. Encuentran que tienen esas posibilidades de, bueno, de caer, de arrasar con las tierras donde, bueno, desde donde creen que, justamente erróneamente, donde creen que van a tener más, la van a tener más fácil, y no, uh-huh, nos vamos a juntar y estamos resistiendo, ¿no? Y lo importante es eso, que cada vez esa resistencia se haga más presente. Tal cual. Y mensurar, ¿no?, a lo que se enfrentan los hermanos. Pensamos los Jones Wallace, los Mapus en el sur, en Río Negro, estuvimos con Cuyamén hace muy pocos días, se enfrentan a gigantes de que tienen millones de hectáreas, se enfrentan a transnacionales, megamineras, se enfrentan a esto, ¿no? Al negocio del uranio. No se están enfrentando, digamos, al coto de la vuelta. Y me está llegando, mirá, me llegó recién una información también en Salta. Están denunciando la detención del hermano César Arias, también por defender su territorio, ¿sí? Bueno, la policía también, bueno, están defendiendo a uno de los terratenientes de la zona, que es Humberto Bulón, que es un terrateniente que viene usurpando tierras en toda esa zona. Bueno, vamos a estar también actualizando esta información para poder que esto nos llega desde el Consejo Consultivo y todo lo que es Derechos Humanos. Nos está llegando justamente ahora y vamos a estar actualizando para poder seguir informando también qué está pasando con esto, se está sumando en Salta. Bueno, estamos, como decimos, así. Estamos, lo importante, bueno, ver cómo vamos avanzando y cómo vamos resistiendo, ¿no? Juntándonos, como siempre digo, generando redes. En la unidad de los pueblos. Vamos a escuchar un poquito de música, así seguimos con toda la información. Falta paritarias, falta tetazo en Necochea, falta un montonazo y nos queda media hora de programa. Así que, ¿Café Tacuba? Yo flecha por polo en flecha. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Territorio Expropiado. Son las 6:30, seguimos acá con Cintia y Eli En este programa tan lindo que estamos haciendo. Y bueno, no dijimos el clima, les comentamos, ¿no? Mañana, hoy está muy soleado, como lo verán, hay 34 grados. Vamos a llevar una mínima de 25. Y mañana va a llover un poco. Viene bien con el calor, ¿no? Agüita, por favor. Un poquito para respirar. Sí, a mí me parece bien. Así que vamos a tener una máxima de 31, una mínima de 23. Hoy... ¿Para mañana? Para mañana. O sea que mañana baja, mañana respiramos. Mañana respiramos y por lo menos un poquito de agua que nos venga del cielo, ¿no? A ver si las plantas... Sí, tapar la pelo pincho. Hoy en la noche no olvidarse de tapar la pelo pincho. Exacto. Lo mismo para el miércoles. Mínima 28, máxima 28, mínima 21. Así bueno, que también un poco de llovizna, tenemos una llovizna. Y el finde venimos repuntando, después nos vamos a fijar a ver el finde cómo viene para los que están pensando el viernes. Y el finde también, tenemos lluvia. Jueves y viernes, solcito, y sábado y domingo un poco de lluvia. Pero bueno, tapemos la pelo pincho y bueno, un poquito... Yo que soy de mujer de anticipación, me gustaría que tengan en cuenta, dice, comunicando, ¿no? Vamos a pasar nuevamente a las vías de comunicación, ¿sí? Es el 451-6917, o si no, también se pueden comunicar vía WhatsApp, acuérdense, la característica de la plata es 221, después es 6670-5190, pero ahora sí tenemos en línea, ¿no?, a Marina Ilichiri. Ella es una de las mujeres que estuvo, digamos, ahí que sufrió, digamos, la persecución, digo, ¿no?, por estar libremente disfrutando de su cuerpo, ¿no?, de poder estar en su cuerpo, de hacer lo que se denomina topless en la playa. Con el calor que hace y estamos, digamos, cada vez más luchando por sentir, digamos, esto de nuestro cuerpo es nuestro y nadie tiene que por qué venir a avasallarnos, ¿no? Sí, y venimos, élite, toda la primera mitad del año con lo de amamantar en público, que fue un remo, remar la amamantada, a ver quién va a ser tan... asqueroso, asquerosa de fijarse en eso. Bueno, ahora, tres amigas en la playa, sacamos corpiño, así no nos queda la marquita, nos quedamos todas bronceaditas hermosas. Siempre hay un buchón, un amargo de turno, alguien que se siente molesto. Y nos va a contar la insólita anécdota. Marina, buenas tardes, Marina. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Por favor, explícanos cómo sucede esto. Sí. En principio, éramos, estábamos mi mamá, mi compañera, mi hermana, dos amigos en la playa, en Necochea, que es la ciudad de donde yo soy, y bueno, estábamos tomando sol, haciendo las cosas, metiéndonos al mar, las cosas que una hace en la playa. Yo estaba, como estoy siempre en la playa, que es sin corpiño, igual que todos los hombres que estaban a mi alrededor, igual que mi compañera. La intención no era quemarme parejo, sino estar como yo tenía ganas de estar, digamos, como estoy siempre. Y se acercaron tres policías con amenazas a decirme que me tape, que lo que estaba haciendo era un delito. Yo le dije que era mi derecho, que no estaba cometiendo ningún delito y que me iba a quedar así. Y bueno, amenazaron con que iban a la próxima volvían de otra manera. Cuando volvieron, efectivamente, eran... mi mamá fue la tercera en cuestión, que ella no estaba en tetas, pero ante el hostigamiento de la policía y las amenazas les dijo, mi hija tiene derecho a estar en tetas, así que yo también me saco el corpiño. Y bueno, hizo algo que nunca había hecho en la playa en ese momento, ejerciendo su derecho también, obvio. Y bueno, y después básicamente volvieron cuatro veces, cada vez con más policías. Uh-huh. Ya para la segunda vez nos habíamos puesto la ropa, eso está en el video, yo me puse la musculosa para que dejen de agobiarnos. Y siguieron volviendo cada vez más, diciendo que la gente estaba llamando al 911 para denunciarnos y que finalmente lo que nos dijeron es que no fuéramos de la playa. Uh-huh. Bueno, básicamente eso fue lo que ocurrió. Marina, ¿qué pasaba con la gente alrededor y mientras todo esto sucedía? Claro, al principio nadie se acercó. No es que alguien vino y nos increpó y nos dijo, che, ¿por qué estás en tetas? No, apareció la policía. Claro, acá los medios masivos lo que dicen es que habría sido la queja de un turista. Esto no está confirmado. Mira, uno de los que estaban ahí, que de hecho nos amenazó verbalmente, y después otro chico que estaba en la playa vino y me dijo que

Elichiri. Ella fue una de las tres mujeres echadas de la playa por tomar sol en tetas. Aparte, semejante operativo, ¿no? 6 patrulleros y 20 policías por 2 mujeres en tetas. Qué locura, ¿no es cierto? Bueno, se avecina el 8 de marzo, donde va a haber un gran paro de mujeres, así que... mientras tanto seguimos luchando por la liberación de la mujer, ¿no? Por un mundo sin machismo y sin patriarcado. Por todas las vías, por todos los medios. Buscate en Facebook Marcha del Orgullo Necochea. Va a ser en calle 83 y 4 bis a partir de las 17 horas el sábado 4. A ver si la policía de Necochea... Y todos esos hombres violentos que victimizaron a nuestra compañera ya reciben una respuesta. También otro lugar para resistir, ¿no? Como decía bien Vero, y por la libertad de nuestros cuerpos, esto vamos a estar también este año, no solamente el 8, sino que bueno, van a venir muchas fechas más que se están poniendo en agenda, que también, bueno, esto creo que es la antesala, ¿no? Mirá que en el verano, viste, los cuerpos... Digamos, cómo estamos ahí, ¿no? Digamos, también presente y cómo cada vez más este lugar del cuerpo político, uh-huh. ¿No? El cuerpo en la calle, el cuerpo por todos lados como espacio de lucha. Muy bien. ¿Y qué hacemos las brujas? Gualicho, hacemos las brujas a pleno. Este tema de la Negra Sarabia y toda su banda para las tetas al aire. Para hacer. ¿Quién quiere hacer? antes que la mujer va sembrándose en cada luna menguante. Que se caigan los sistemas que crean machos tan machitos que se nutren del maltrato a la mujer. Si yo la quiero, lo quiero, es mi derecho querer desprenderme de las programaciones que te dicen quién y cómo ser. Universo, cosmos, Dios, mándame la reconexión con la experiencia del ser, camino auténtico del corazón. Y ahí, ahí vamos, mujer, sembrando, conectando. Guaracha, muchacha, cumbiancha, muchacha. Guaracha, muchacha, cumbiancha, muchacha. En el aire, Radionauta 106.3. Duerme, duerme, negrito. Y continuamos aquí en Esperando la Cuaresma. Ya se nos está pasando, ya estamos en el último cuarto de hora del programa y escuchábamos la gualichera mujer ahí arriba para seguir dándole fuerzas a esto que se viene, a esto que viene pasando. Y continuamos en este programa con tanta información. Ya tenemos febrero en la puerta y se viene uno de los temas, digamos, entra febrero y este es un tema de agenda de febrero. Siempre te decimos cuándo tendría que ser, a finales de año. Siempre es como es la antesala del año, paritaria docente. Por eso estamos aquí con Andrea Rigoni, ella es integrante de la directiva de SUTEBA La Plata. Y bueno, estamos aquí. Bueno, bienvenida, Andrea, en este día abrazador de La Plata. Hola, chicas, ¿cómo andan? Sí, nuevamente nos encuentra este año, el comienzo de año, con febrero, sin tener ninguna reunión previa, es decir, como para ir un poquito para atrás, hace por lo menos 6 meses que se está pidiendo reuniones debido a que la paritaria del año pasado había sido que a partir de se iba a monitorear, se decía, y si se superaba el monto de aumento que se había dado por la inflación, entonces tenían que volver a dar situación de paritaria como para reactualizar el sueldo. Por supuesto, esto no ocurrió. Y no solamente no ocurrió, sino que a nivel de provincia de Buenos Aires, casi a fin de año, estatales, alrededor del mes de noviembre, cerraron una paritaria extraña por 15 meses a un 17%, con un 4, y algo de aumento por trimestre, o sea, algo totalmente por fuera de las necesidades de las y los trabajadores, porque ya respecto al año pasado veníamos, en el caso de docentes, por ejemplo, alrededor de 10 puntos por debajo de la inflación. Vamos hacia un inicio del año para volver a la paritaria docente, porque la idea es que ese presupuesto que se votó, que tenía un 17% de aumento, esa es la idea que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires en principio quiere llevar a que sea la paritaria docente. Ahora, previo a esto de lo que es la paritaria en la provincia de Buenos Aires, tenemos otro problema que es la paritaria nacional. Es decir, por ley, no por si tengo ganas, si soy macanudo y hoy este mes estoy repiola, entonces te voy a dar una paritaria nacional. No. Por ley, el Estado Nacional debe realizar una paritaria que inclusive cuando se implementó fue bastante cuestionada, porque en lugar de ser como piso funcionaba como techo. De hecho, un compañero como Carlos Fuente Alba fue la víctima de la primera vez que esto se intentó. Pero así todo, digamos, tiene que existir esa instancia que debería ser el piso y no el techo. Lo que está diciendo el Gobierno Nacional es que directamente no va a existir la instancia de paritaria nacional. Ellos consideran que, como se acordó en la paritaria 2016, que sobre el sueldo mínimo vital y móvil, un 20% sobre ese sueldo, que el sueldo docente debía estar con un 20% por sobre ese sueldo, es suficiente, el número que les da es 9.500, 9.600 pesos, entonces ellos consideran que con eso ya está la intervención del Estado Nacional. Por supuesto que esto no es así, recordaremos que el año pasado, a partir del piso que se había puesto de aumento, hubo la Nación no solamente tiene que dar la paritaria, sino que hay dos leyes en las cuales tienen que dar las diferencias, para decirlo de manera simple, las diferencias son como apoyo que se da a las provincias para que no haya sueldos tan bajos. Esto tampoco lo estarían haciendo. Ya de hecho en diciembre, algo que se llama el incentivo docente, que es un número negro que recibimos los docentes de todo el país, en la provincia se equivocaron y no lo pagaron. Estamos hablando de que dos cargos eran 2.000 pesos que no pagaron, además de haber descontado ganancias en los aguinaldos, además de haber descontado todos los paros, de haber descontado artículos gremiales. Bueno, viste, el mes pasado, no sé si, creo que en uno de los ministerios que más impactó fue que cuando se implementó el aumento no se corrigieron las tablas de las asignaciones. Exacto. Familiares. Entonces, pasaba que los que no teníamos hijos habíamos tenido aumento y los compañeros que tenían dos o tres hijos habían sufrido el descuento de todo el aumento. Sí, tal cual. Sí, eso también. Por eso, viene habiendo como una serie de irregularidades, digamos, ya desde... Con todo esto que estamos comentando, estamos viendo que el ambiente, como estamos llegando, viene caldeado, no han dado las reuniones. Después, esto de hacerlo sobre marzo siempre viene con la muletilla de... los docentes toman de rehenes a los alumnos, cuando en realidad es el gobierno el que no implementa todas las instancias necesarias y los recursos necesarios. Porque además de todo esto, en educación vienen subejecutando el presupuesto. O sea, no tenemos escuelas, los comedores están hechos un desastre, pero el presupuesto de educación se subejecuta. ¿Hacia dónde va ese dinero? No sabemos. Ya yendo un poquito más al finito, digamos, esta semana es una semana que comienzan ciertas movidas, digamos. ¿Por qué? Porque Nación, al decir que no van a dar esa instancia, los ministros de las provincias se van a reunir este jueves que viene, en el Hotel Savoy, a acordar para ver si esta paritaria que hicieron con estatales, que vale acordar, hay que recordar que ATE no aprobó esa, no fue, se retiró de la mesa, solamente un gremio, UPCN y algún otro gremio pequeño, son los que avalaron esa paritaria estatales increíble de 17%. Y entonces los distintos ministros de las distintas provincias están pensando en reunir para poder establecer todos ese acuerdo. Como para tirarles además un poquito de cómo venimos, además venimos con una situación de conflicto tremenda en Tierra del Fuego, porque se ha enjuiciado a docentes, se los ha criminalizado, se ha avanzado sobre modificación de la jubilación. En Santa Cruz vienen con atrasos de cobros de sueldos, con situaciones muy graves. En Santiago del Estero el año pasado hubo represiones gravísimas. Entonces venimos en un contexto en el cual esto suma mayor bronca, porque lo que están haciendo los ministros es tratar de acordar para que ninguno se salga de ese... Y cuando decimos esto, ¿qué estamos diciendo? Año electoral, algunos son de Cambiemos, otros son del Frente para la Victoria e inclusive alguno es de Massa, digamos, responde al espacio de Massa, como el caso de Das Neves, digamos. que ya lo estuvimos escuchando últimamente con el tema de las tierras y la represión a los mapuches. Digo, pero porque esto que decís, ¿no, Andrea? ¿Dónde va el dinero que no le vamos a pagar a los docentes y a las docentes? Sí, por supuesto. ¿Para qué se está cuidando ese pucho de no soltarlo? ¿Para qué van a usar ese dinero? ¿Será para la campaña? Por ejemplo. O para beneficiar a algunos amigos, porque también con lo de infraestructura se está dando mucha vuelta y ya sabemos por la experiencia de lo que fue en CABA, cómo funcionó el PRO y el ministro Bullrich con esa cara de chico bueno que tiene, en cómo trabaja con determinadas empresas, cómo hay negociados dando vuelta. Bueno, volviendo un poquito como para cerrar el tema de lo de la paritaria, vale recordar que en esto hay un gremio que es la CTA, digamos, y dentro de ella la CETERA, que sería uno de los que estaría planteando movilizar el día jueves, o sea que ya empezaríamos a hacer una acción. Por otro lado, los que nos llamamos sindicatos combativos o multicolores de la provincia de Buenos Aires, que ya habíamos planteado de movilizar, en principio el jueves va a ser al Congreso, como una respuesta a esto de saltearse el paso, que es ilegal, digamos, ¿no? Estamos hablando de algo ilegal, que es saltearse directamente el paso de la paritaria nacional. Pero por otro lado, también ese día va a estar la reunión de la CGT, que como ya sabemos, está habiendo conflictos muy graves de muchas fábricas que han cerrado, bueno, y ha habido desocupados y números alarmantes, pero que además estamos con un conflicto que la prensa silencia permanentemente, que es el de la GR, que es de gráficos rioplatenses, de los que trabajan para el grupo Clarín, 380 trabajadores en la calle, que el día viernes estarían nuevamente movilizando. Y acá, ¿por qué lo estoy planteando? Porque la CGT tiene motivos, más que motivos tiene para movilizar y para que trabajemos todos juntos, porque en realidad la paritaria docente, una vez más, no es que solo es un techo para los docentes, sino hacia el conjunto. Entonces, gremios como bancarios, gremios como aceiteros, ya el año pasado saltaron por encima de lo que se estaba planteando. ¿Qué está pidiendo la CETERA? La provincia de Buenos Aires, que sería SUTEBA, está pidiendo que se reincorporen 10 puntos por lo menos de lo que se perdió el 2016, más de mínima un 25%, que sería lo que de mínima se está pensando que va a ser la inflación en los términos en los que estamos empezando el año. Bueno, no sé si... ¿Y qué va a pasar? Hablabas de infraestructura, hablabas de inversión. ¿Qué pasa con las vacantes? ¿Se vienen los meses de inscripción de los chicos? Sí, quería... Ahí durante varios años hemos visto cómo en la ciudad de Buenos Aires, con Bullrich como ministro de Educación, ocurría que todos los años estaba el tema de la faltante de vacantes, que faltaban aulas, que faltaban jardines. Yo, miren, para serlas honestas, directamente faltan escuelas. Claro, enteras. Enteras. Provincia de Buenos Aires es un desastre. La ciudad de La Plata tiene, desde institutos terciarios, como el Instituto 9, que está sin lugar, la Media 21, una escuela nocturna que es para adultos, que está funcionando en el comercial, escuelas que le faltan aulas muchísimas, secundarias nuevas que se conocían como secundarias básicas y que después se completaron en los barrios, que están funcionando, el aula en el gabinete, en un pasillo. Esto ya estaba mal y además todo el año pasado, cada una de las veces que los estuvimos interpelando, decían, bueno, no tenemos plata, la herencia, aquello, lo otro. Ni siquiera han planteado, ellos que se hablan como tan eficientes, de infraestructura, ni siquiera han planteado un plan para decir, bueno, en la ciudad de La Plata vamos a empezar por esta escuela o esta institución, nada. Y nos dicen, no hay plata. Danzas, por ejemplo. El terciario de danzas no tiene lugar donde estar. Han ido varias veces los docentes y las y los alumnos a cuestionarles, a pedirles respuesta, y la respuesta ha sido nada. Entonces, esto después ocurre como en el Instituto 9, hasta que no se le cayó una ventana a una alumna encima y la lastimó, no se ven las urgencias. Así que bueno, digo, faltante de aula seguro, faltantes de jardines infantes muchísimos de sala inicial, que es obligatoria, pero además ni hablar de jardines maternales. O sea, la mayoría somos mujeres en docencia y no hay forma en que se avance con un plan de jardín maternal, que debería ser lo lógico que en cada escuela hubiera. Nuestra vieja consigna era una primaria, una secundaria, un jardín de inicial o de infantes, como le decíamos antes, y un jardín maternal para las alumnas, para las y los docentes. Sí, que afecta, esa cuestión afecta más que nada a la clase trabajadora, a las compañeras y los compañeros que trabajan, que por ahí no tienen plata o para pagar la niñera o para poder quedarse en sus casas con los chicos. Y que es, cuando hablamos de educación, hablamos de una garantía constitucional, de algo que el Estado tiene que proveer, tiene la obligación de proveer de manera universal y gratuita. Un derecho muy elemental. Sí, es así. Está como obligación en la Constitución, en las leyes de educación, en las leyes, hay leyes como la de financiamiento educativo. Bueno, además viene habiendo conflictos, por ejemplo, como el que hubo en CONICET, pero también con miles de docentes que estaban dando tutorías virtuales de capacitación docente, que de nada cortaron los contratos en diciembre. Digamos, hay una serie de irregularidades con esto que vos claramente decís, que es una obligación, tanto en educación como salud, ¿no? Sí, con respecto a los postítulos, ese es un tema muy importante, porque los docentes virtuales se están organizando, digamos, están haciendo valer ese trabajo que es docente virtual, que es distinto, ¿no?, al tipo de docencia que últimamente, digamos, que siempre hubo, que es el del aula, ¿no? Y bueno, no solo cerraron, sino que están... La lucha de los docentes virtuales ha llevado a que no se cierren los postítulos, pero sí el gobierno no está dando a conocer las fechas de inscripción para las nuevas materias para seguir cursando. Entonces es una manera de solapar y de cerrar de alguna manera los postítulos 14, si no me equivoco, de nuestra escuela que estaban últimamente dando, ¿no? Exacto, con la organización y la lucha de fin de año se logró que los contratos que daban de baja los retomaran, digamos, pero hay situaciones en las que no está claro, por eso siguen organizándose. Bueno, y ya este programa es increíble porque se nos está escapando de las manos, nos da tiempo, pero bueno, muchas gracias a Andrea por estar aquí acompañándonos y bueno, darnos un panorama tan completo de cómo se viene la situación en educación, sí, no solamente hacer, y las luchas que están, digamos, hermanadas y todo, en relación a todas esas irregularidades, ¿no? Bueno, ella era Andrea Rigoni, integrante de la directiva SUTEBA La Plata, y nos vamos a estar despidiendo, ¿no?, por hoy. Las esperamos el viernes de esta semana a partir de las 18 horas. Bueno, qué gran equipo el de hoy. Bueno, muchas gracias, Cintia, Vero, por estar en esta jornada. Nos costó un montón, nos faltaron algunos pilares fundamentales de este espacio. Nos faltó Juli, Belén, Mariano. Ya el viernes van a tener la posibilidad de desquitarse y escucharlos un poco. Tuvimos hace un minuto de pánico de que no viene Belén. ¿Y ahora? Y bueno, acá poniéndole onda con Tamara todo el tiempo. Tamara Camparo ahí operando, llamando por teléfono, pasando música. No nos podemos quejar de nada, hemos sido felices. Sí, también un saludo a Rodo y a Mati, que están ahí detrás también, siempre haciendo el aguante. Y ya también están los compañeros del programa, de nuestro próximo programa, sí. Bueno, ya le estamos dejando el aire porque le estamos robando tiempo. Así que nos despedimos hasta el viernes próximo. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Radio Nauta. Dial expansivo.